gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Diariamente conversamos acerca de la Palabra de Dios y este trimestre, octubre, noviembre y diciembre, estamos enfocados en la Epístola de Santiago. Bienvenidos, con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Aquí tenemos algunos temas teológicos que Santiago va a mencionar. Este concepto que aparece en Santiago 1, 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, aquí hay una condicionalidad. ¿Qué te parece aquí el concepto de fe y de sabiduría y de conocimiento que aparece? Claro. Porque él está tratando una temática que va a ir ahondando cada vez más en esta situación de las obras, ¿no es cierto? Correcto. Pero note, amable oyente, que el concepto que está vertiendo Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, Dios da la sabiduría, ¿no es cierto? Y no tiene límites en ese sentido. Correcto. Señor. Pero pida, ¿con qué? Con fe. Creyendo que esto lo va a recibir. No es una cosa así, decir lo pido, sí, parece que no, no, no. Hay que tener la certeza de que Dios va a entregar eso. ¿Sabes? Creo que esto se cumple perfectamente cuando nosotros nos sentamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Cada vez que nos sentamos tenemos que reconocer que no tenemos la sabiduría suficiente. Y tenemos que pedirla a Dios, creyendo que Él nos la dará. ¿Ah? Tenemos que hacerlo con fe. Pero, como digo, cada vez que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que recurrir a nuestro Dios solicitando sabiduría. Bueno, Pablo lo ha dicho muchas veces, este concepto de fe. Y yo hago énfasis en esto porque pareciera que están en contradicción. Lutero, recuerdas, tú lo habíamos dicho en la primera conversación la semana pasada. Lutero dijo, no, esta epístola no sirve en realidad, pero mira la enseñanza que trae, porque él creía mucho en Pablo, en sus cartas. Pero mira lo que Santiago dice aquí: si alguno, él está pensando en que sus hermanos no han alcanzado todavía la meta deseada de la madurez cristiana, por lo tanto deben crecer en el Señor. Si alguno tiene falta, que no ha alcanzado, ¿no es cierto?, esa madurez, entonces pídasela al Señor. Y mira, pídasela al Señor, ¿a quién? Ese Señor que era su hermano. Sí. Y que él dijo en el versículo 1, siervo del Señor y de Jesucristo. Él está haciendo ese énfasis maravilloso en relación a pedir ese conocimiento para no tener esa falta de fe, y con fe hay que pedirla. Y creo que todos nosotros deberíamos pedir la sabiduría como lo hizo Salomón, por ejemplo, ahí en Primera de Reyes capítulo 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande para discernir lo bueno y lo malo? ¿Acaso nosotros no necesitamos a cada instante estar discerniendo entre lo bueno y lo malo? Se nos presentan cosas y tenemos que tener bien clara la posición. Estamos viviendo en una sociedad que ha permitido muchas cosas, y lo que antes era pecado hoy ya no lo es, pero para la Biblia sigue siéndolo. Entonces necesitamos cada día más solicitar la sabiduría que viene de lo alto, para que podamos discernir claramente aquello que es bueno de aquello que no lo es. El énfasis que está haciendo Santiago es un énfasis muy puntual, este concepto de fe. Pedir con fe las cosas. Todo lo que va a venir, que parecen obras, van a ser primero basadas en un concepto de fe. Si no tenemos fe, no vamos a hacer nada, porque lo mismo que dijo el sabio, ¿no es cierto?, el principio, el temor, la reverencia a Jehová es el principio de la sabiduría. Hacia allá está apuntando. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El énfasis, ¿no es cierto?, es que sus hermanos, aquellos a quienes le está escribiendo, alcancen la salvación. Hacia allá apunta justamente Santiago en su carta, dando a conocer el verdadero cristianismo, cómo se debe llevar. Y siguiendo el pensamiento ahí en el capítulo 2, los versos 15 y 16, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, bueno, tenemos que tener claro cuál es, en este momento, ¿actuaríamos con sabiduría? Bueno, Santiago nos aclara esos conceptos, cómo se actúa con sabiduría, porque primero dice él: pídanla al Señor también. O sea, no hay nada en nosotros, en la salvación, no hay nada en las obras que hacemos. Seguimos insistiendo en la idea que esto es parte o resultado de esa salvación que ya hemos recibido. Por lo tanto, es claro, específico, el hermano de Jesús hablarnos que primero pidamos al Señor sabiduría, conocimiento, pero con fe, para que luego tengamos todas estas cosas que podamos hacer y recibir, que él va a mencionar en una forma maravillosa más adelante. Y fíjate también en el capítulo 3, verso 13, él dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tú ves que aquí siempre está haciendo énfasis en que nuestras obras manifiestan lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que hay dentro, lo que está en el corazón. Dicho de otra manera, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, habló de los fariseos que eran hipócritas. Fue muy fuerte la declaración que él hizo con respecto a esto. Incluso después va a decir: mire, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. O sea, en otras palabras, es el mismo concepto de Santiago cuando dice: muéstrame ahora tus obras, ¿no es cierto?, pero como resultado de esa relación con el Señor, porque si no, esas obras serán falsas, no serán aceptas ante Dios y no serán genuinas, porque tú vas a buscar, y a veces uno se encuentra con personas que obran sin fe y pueden hacer muchas cosas porque tienen la capacidad. Te fijas que comienza uno a darse cuenta que va saliendo las cosas de uno y no van saliendo de Dios como resultado de esa relación. Y nos creemos a veces prepotentes, sabios, entendidos, y podemos hablar, disertar, pero la sabiduría está en conocer a Dios y dar a conocer ese conocimiento del Señor. Amados oyentes, los vamos a invitar para mañana una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Lea Santiago 1:6 otra vez. Debemos pedir con fe, sin dudar. ¿No es difícil a veces? Cuando eso ocurre, es vital orar y comenzar a meditar en todas las razones que tenemos para confiar. La historia de Jesús, las profecías bíblicas y nuestra propia experiencia personal. ¿De qué modo esto nos ayudaría a vencer toda duda que pudiera surgir ocasionalmente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.